Martes 15 de septiembre, Pablo y la ley. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 3, verso 31. ¿De qué ley habla Pablo aquí? En las cartas de Pablo, la palabra ley aparece unas 130 veces, y en el libro de Hechos, unas 20 veces. Pablo quería que sus oyentes y sus lectores comprendieran que la ley tenía varios significados, especialmente para los judíos. Leyes como los 10 mandamientos están en vigencia para todos en todos los tiempos. Pero Pablo no consideraba obligatorias para los cristianos otras clases de leyes del Antiguo Testamento y de la cultura judía. Él usó la palabra ley en forma amplia, ya fuera para las ceremonias religiosas, las leyes civiles, las de salud o las de purificación. Escribió de estar bajo la ley, Romanos capítulo 3, verso 19, y de estar libres de la ley, Romanos capítulo 7, verso 6. Describió una ley del pecado, Romanos capítulo 7, verso 25, pero también una ley santa, Romanos capítulo 7, verso 12. Mencionó la ley de Moisés, Primera de Corintios capítulo 9, verso 9, pero también la ley de Dios, Romanos capítulo 7, verso 25. Aunque esto puede parecer confuso para los no judíos, los cristianos judíos entenderían por el contexto a qué ley se refería. Escucha Romanos capítulo 13, versos 8 al 10 y capítulo 2, versos 21 al 24, Primera de Corintios capítulo 7, verso 19, Efesios capítulo 4, verso 25 y 28, y capítulo 5, verso 3 y 6, verso 2. ¿De qué forma estos versículos nos ayudan a entender que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no fueron anulados en la cruz? Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 2, versos 21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Primera de Corintios capítulo 7, verso 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Efesios capítulo 4, verso 25 y 28. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios capítulo 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios capítulo 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo percibía que las leyes ceremoniales que indicaban cómo debían acercarse a Dios por medio del sacerdocio, el santuario y los sacrificios dejaron de ser válidas después de la crucifixión. Habían servido en su tiempo, pero ahora ya no se necesitaban. Este punto fue más claro después de la destrucción del templo. Con la ley moral de los 10 mandamientos, el tema era diferente. Pablo cita algunos de los 10 mandamientos y alude a otros, como demandas éticas universales para todos, judíos y gentiles. Habiendo escrito contra practicar el pecado, Pablo no iba a rebajar la ley que define qué es pecado. Hacer eso sería tan ilógico como decirle a alguien que no viole el límite de velocidad, mientras que al mismo tiempo le decimos que los carteles de velocidades límites ya no son válidos.